agujeros en la economía circular, fuga de residuos electrónicos desde Europa. Actualmente la palabra residuo está plenamente incorporada en el lenguaje corriente de la ciudadanía, pero sigue habiendo un gran desconocimiento sobre el destino de esos residuos, especialmente sobre el destino de determinadas tipologías de residuos como los electrónicos y eléctricos. Con la intención de arrojar algo de luz sobre las vicisitudes de estos residuos desechados de la Unión Europea, la ONG Basel Action Network inició hace 2 años un estudio de campo cuyo informe Agujeros en la economía circular, fuga de residuos electrónicos desde Europa ha sido presentado estos días a la opinión pública. Este informe recoge la metodología y resultados del estudio en 10 países de la Unión Europea para el que se eligieron determinados dispositivos electrónicos, en los que se colocaron rastreadores GPS que permitían situarlos en el mapa. Los dispositivos se llevaron a puntos de recogida específicos donde supuestamente se garantiza una correcta gestión de los residuos. La conclusión global es que, pese a la legislación europea que prohíbe la exportación de este tipo de residuos, un 6% de los dispositivos rastreados han sido exportados y más de la mitad de ellos han traspasado las fronteras de la UE, acabando en países en desarrollo, exportaciones supuestamente ilegales según el convenio de Basilea. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Continuamos con nuestro informativo, cortito, pero rápido y simpático, Gracias, Pilar, gracias, Inés. Vamos a tener un invitado ahora a través del teléfono. Él es Pablo Rabasco. Le invitamos, ¿por qué, Pilar? Por el libro que se está pidiendo que se retire de las librerías, un libro que le ha llamado la atención a quienes se sienten ofendidos por su contenido. Y quisiéramos hablar... Sí, por la portada del fundador de la Legión, ¿no? Tengo entendido, Anastrai. Eso es, y entonces resulta que aquí en Córdoba tenemos uno de los coautores de ese libro, y es Pablo Rabasco, y le agradecemos mucho que esté esta mañana con nosotros. Pablo, buenos días. Hola, buenos días, saludos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Te ha llamado la atención esa situación que se ha creado con el libro, la portada del libro, el que lo pidan que lo quiten de la estantería y con amenazas muy claras? Si te soy sincero, no me ha llamado la atención. Yo cuando vi, yo realicé uno de los capítulos del libro, el que se refiere a estas atrocidades que hizo España también en Guinea Ecuatorial. Cuando vi la portada que me la mandó yo ya le sugerí que vamos a tener problemas. La portada es una imagen oficial, es una fotografía de estudio de Millán Astray. Lo muestra tal cual, es una fotografía aprobada, no robada ni rebuscada, sino una fotografía en la que aparece el de frente, formado. Pero es eso, la imagen representa en España que en sí es ofensiva para los que tenemos en España libre. Por lo tanto, yo sí, viendo como los dos últimos años están sucediendo las cosas, no me parece nada, pues amenaza. Estamos en una situación que no parece, pero sí es, que lleva una deriva como que las cosas van a cambiar mucho en este país. Bueno, la verdad es que estas cosas, yo me he dedicado a trabajar en este último año en el ámbito de la investigación mucho sobre el exilio, y la verdad es que he encontrado muchísimas situaciones durante los primeros años del franquismo, cierre de librerías, quemas públicas de libros, mucho también en los años 70, cuando empezó a abrirse un poco la cosa, también surgían grupos que atacaban librerías y tal, y siempre me sonaba a cosas del pasado muy fuertes, lo simbólico que tiene intentar que un libro no salga o quemarlo en la vía pública. Y cuando te toca en primera persona, ves como un límite, ¿no? Es una cosa simbólica que pensabas que ya no iba a pasar nunca. Con los libros yo creo que tiene esa capacidad de removernos por dentro, ¿no? Prohibir un libro es, cuando es una cosa opcional, lo compras, no lo compras, ¿no? Pues la verdad que se ha pasado ya una línea que ya no sé cuál es la siguiente, puede traspasarse, la verdad. Pablo, la amenaza que se han proferido, ¿han sido a la librería exclusivamente o a la editorial? Porque tengo entendido que que los que profirieron la amenaza se refieren a que solo han amenazado a la editorial. No, bueno, fue la plataforma patriótica Millán Akçay que amenazó directamente a la librería. Entonces están mintiendo directamente. Bueno, la amenaza fue a la librería, llamando por teléfono, y les invitó a retirar el libro de la venta del escaparate y amenazando con que iban a hacer una denuncia policial a esa librería y a la editorial. Uh-huh. Es decir, la amenaza es a la librería y a la editorial. Lo que se han encontrado como respuesta es un apoyo, vamos, increíble de muchísimas librerías en toda España que han puesto el libro en su escaparate, por apoyo, claro, a la libertad de expresión, a la libertad de los libreros, de poder elegir y mostrar los libros que ellos creen oportunos, y luego la edición se ha agotado en dos semanas en toda España. Estupendo. Está llevando a cabo la segunda, así que la reacción ha sido una reacción. Claro, esto, Pablo, bueno, buenos días, soy Inés. Imagino Hola, Inés. Que esto habrá ayudado a la venta del libro, ¿no? Sí, tampoco el objetivo, es decir, que no estamos en una editorial que se mueva por ventas, porque es una editorial pequeña, aunque tiene muchísimo renombre en toda España, porque hace muy, muy bien las cosas, trabaja sobre el mundo de las subculturas. Pero lo que ha ayudado es que el libro es como si es un punto de inflexión en la editorial, pues esté en muchas casas, que es lo importante, esté en muchas casas y bueno, este repaso de la historia de España a través de la cultura de la muerte, pues bueno, la verdad es que yo creo que sí tiene su importancia que muchas familias, mucha gente joven, pues bueno, pueda releer la España de otra manera y verla de otra manera. Y eso sí es un objetivo realmente conseguido, porque además la segunda edición está caliente en paquetes y se va a seguir esto sumando, claro. Pablo, pues muchas gracias por atendernos esta mañana y esperemos que eso pues quede en el olvido y que sea una anécdota más y no una preocupación. Ojalá, que tengamos que tomar, no sé, cartas en el asunto y buscar la forma de denunciar de otra manera estas actitudes que parece que nos llevan otra vez al pasado. Pablo, muchas gracias. Lo importante es que el libro La España Salvaje, editorial La Ceguera, pues tenga su camino propio, su vida propia, y se pueda hablar de él por su contenido, ¿no? Uh-huh. Bueno, Alex. Muchas gracias, Pablo. Muchas un abrazo. Gracias. A todos. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Seguimos y tenemos al teléfono a Eduardo García. Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días, Alex. Un hombre que está lleno de actividades, intensas actividades, y esta próxima semana pues hay algo muy importante que contarnos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué va a pasar, Eduardo? Pues mira, os cuento a todos y a todas. La próxima semana vamos a celebrar las quintas jornadas sobre buenas prácticas de intervención con personas en situación de sin hogar, que van este año pues con el tema principal es el empleo y el sinhogarismo, y que están organizadas por la Red Cohabita. La Red Cohabita, que es la red que aglutina a las entidades que trabajan en Córdoba con personas en situación de sin hogar. Oye, qué palabra más impresionante cuando la vi. Sin hogarismo. ¿Hay gente sin hogarismo? Sí, sí, sí. Es un palabrejo extraño, como tantos otros palabrejos. Pero impactante, impactante. Sí, sí, sí. Y bueno, viene a significar el estudio del fenómeno de las personas sin hogar. Es una adaptación, digamos, del que hace el lenguaje castellano de otras palabras inglesa o francesa, pero bueno, digamos que es una palabra de uso académico, sí, que se ha quedado para definir todo este fenómeno social que es el de la situación de las personas en situación de sin hogar que viven en nuestras calles, en nuestras ciudades. Eduardo, buenos días. Sí, buenos días. Esta semana, la quinta jornada de buenas prácticas, ¿va a haber intervenciones de otras ciudades de experiencia en personas sin hogar? Sí, efectivamente. Desde que empezamos a trabajar el tema de la formación y el de compartir experiencia dentro de la red Cohabita, pues tuvimos claro en un principio que era bueno salir hacia afuera, mirar otras experiencias, tanto a nivel autonómico como fuera de Andalucía, dentro del territorio español y también pues, a nivel internacional, mirar otra experiencia de trabajo que están haciendo con personas sin hogar para poder tomar ejemplo de esas buenas prácticas que se están haciendo en diversos ámbitos, no solamente en el empleo, que es el tema que abordamos ahora, porque hemos tenido jornadas donde hemos estudiado pues temas como la participación social de las personas sin hogar o, por ejemplo, la situación de las mujeres, ¿no? El enfoque de género, la perspectiva de género en la situación de las personas sin hogar. Y, como decía, es una forma de mirar a otro sitio, ver buenas prácticas, buenas experiencias que se están llevando a cabo y tratar de alguna forma de traerlas o de aplicarlas aquí en Córdoba, en nuestra ciudad. Hola, Eduardo, soy Pilar. Hola, Pilar. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuántas personas hay sin hogar aquí en Córdoba y quiénes están ayudándolas y cómo las están ayudando? Y también quería preguntarte que en un mercado laboral tan complicado para muchos sectores de la población, ¿cómo se va a ofrecer empleabilidad digna a estas personas con un historial de sin hogar y con pocos hábitos y cualificación? Bueno, no me ha hecho una pregunta, me ha hecho una serie de preguntas con las que podríamos estar hablando en el programa. Yo creo que da para unas pocas de horas. En primer lugar, me preguntabas cuántas personas sin hogar hay en Córdoba. Sí. Bueno, pues sinceramente yo no te podría responder a esa pregunta porque creo que no tenemos los datos, no manejamos los datos exactos y concretos como para darte una cifra. Sí es verdad que en los últimos 3-4 años hemos hecho algunos conteos de personas en situación de sin techo, que no es lo mismo que hablar de personas sin hogar. Sin techo es una clasificación, bueno, está la clasificación europea, la clasificación que se llama ETHOS, del sin hogarismo, ¿no? Y dentro de esa clasificación hay varios estadios, digamos, ¿no? Los dos primeros estadios de esa clasificación habla de las personas en situación de sin techo, ¿no? Aquellas personas que están en situación de calle o que están residiendo en algún recurso, por ejemplo, digamos, albergue, casa de acogida. Pues en los últimos conteos que hemos hecho, en los 3-4 últimos años... ¿Se tienen, cifras... perdón, Eduardo, se tienen en cuenta a los ocupas también? Espera que te voy contando. Vale. ¿Vale? En estas cifras, o sea, dentro de este conteo que hemos hecho, son conteos en 24 horas, ¿no? En 24 horas y dentro de los recursos que manejamos la red Cohabita. O sea, quiero decir, pues, por ejemplo, las unidades que salen en calle, de Cruz Roja o de Cáritas, los que se atienden por la noche en calle, o pues, durante el día, pues, las personas que están acogidas en los albergues, tanto en la casa acogida municipal como en la casa de Cáritas, como los que acuden al comedor social de Trinitario o al centro de día que tenemos ahora. Estas cifras vienen a decirnos que tenemos unas 200, ha ido evolucionando un poco el número, pero entre 230, 240, digamos 260 personas en esta situación en Córdoba. Luego, habría que mirar, hacer un estudio más amplio, porque claro, cuando hablamos de personas sin hogar nos referimos solamente a las personas que están sin techo, ¿no? Porque luego, por ejemplo, tenemos a menores en casa de acogida, un centro de acogida, tenemos a personas extranjeras, inmigrantes que están también en centros de acogida, tenemos a mujeres víctimas de violencia machista que están en casa de acogida, tenemos a personas privadas de libertad, y digamos que todas estas casuísticas de diferentes situaciones de personas también podríamos considerarlas como personas en situación de sin hogar. Por tanto, no tenemos una cifra real que nos diga cuántas personas en esta situación existe ahora mismo en Córdoba. Además, ahora mismo está en debate, digamos, el término persona sin hogar y a qué nos referimos exactamente y cómo se puede, cómo podemos contar o tener una cifra. De hecho, vamos a empezar. Ayer precisamente comenzaba el piloto de un estudio que vamos a hacer en la red Cohabita, también junto con el Ayuntamiento de Córdoba y la Universidad de Córdoba, dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación. Vamos a hacer un estudio, creo que va a ser el primer estudio riguroso sobre el fenómeno de las personas sin hogar Es una zona sin hogar que tenemos en Córdoba. Cuando acabe el estudio, quizás podamos dar más cifras, más datos, tanto cuantitativos como cualitativos, de la situación de las personas sin hogar en Córdoba. Como digo, ahora mismo estamos hablando de 260 personas sin techo, pero quizás si ampliamos el punto de vista del fenómeno, podemos hablar de muchas más personas. Uh-huh. Eduardo García, pues muchas gracias por atendernos esta mañana, por contarnos la actividad de la próxima semana, y vamos a seguir y conversando seguramente en muchas ocasiones para ir analizando todos estos datos que vais trabajando. Así que me permites un momento, no quiero acabar sin invitar a todas las personas que nos están escuchando a que acudan el día 28 de marzo, que es el próximo jueves, sí, a la Facultad de Ciencias de la Educación, desde las 9 de la mañana hasta las 7:30, 8 de la tarde. Vamos a celebrar las jornadas, creo que es muy interesante, donde vamos a tener diferentes versiones de distintas ciudades de cómo se está trabajando el tema del empleo en las personas sin hogar. Y ya digo, en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la calle San Alberto Magno, desde las 9 de la mañana tendremos la jornada en horario de mañana y de tarde. Por favor, a todo el mundo que esté interesado en el tema de personas sin hogar, están todos invitados, todos y todas, y les esperamos allí en la facultad. Queda la invitación hecha. Muchas gracias, Eduardo. Hasta gracias la próxima, amigo. Un saludo. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Continuamos y vamos hasta Las Palmeras, porque mañana hay una actividad deportiva impresionante, increíble, y queremos hablar con Antonio Fernández. Buenos días, Antonio. Amigo. Antonio. Antonio. Antonio, ¿me escuchas? Vamos a insistir otro momento entonces, ¿sí? ¿Antonio? A ver si por Chache contesta. Antonio Fernández, o a nuestro amigo Chache, ¿está el teléfono ahí? No está el teléfono. Bueno, vamos a insistir dentro de un minuto, va a ver si podemos hablar con él, ¿de acuerdo? Vamos, un poquito de música. Decíamos, vamos a hablar con Antonio Fernández, y parece que no nos escuchaba, pero si decimos Chache, sí. Buenos días, Chache. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vosotros? Oye, muy emocionado por lo de mañana, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí, mañana tenemos un evento aquí precioso, bastante bueno, lo de la milla Ciudad de Córdoba. Sí. Y bueno, estamos súper contentos porque no solamente es un evento integrativo y de cara a la propia ciudad, sino que además hemos batido récord de afiliaciones. Oh, no me digas, ¿sí? ¿Cuántas? Hemos agotado los números, 700 participantes tenemos. Madre mía, qué éxito esto, ¿no? Qué exitazo, Chache. Exitazo total y absoluto. Exitazo que le quiero agradecer a todos los participantes que han decidido colaborar con nuestra causa y con nuestra ciudad. Uh-huh. Agradecérselo sinceramente y a todos los que van a colaborar y participar de este evento. Oye, esta es la tercera edición, ¿no? Sí, esta es la tercera edición. Oye, ¿cuándo empezabas, tú creías que iba a llegar a este punto? No. La verdad es que lo hicimos con una ilusión tremenda, ¿no? Pero sí es cierto que la primera milla tuvimos muchas dudas del éxito debido a, bueno, como ya sabemos todos, ¿no?, al sitio donde se celebraba, también un poco a las voces que había en este barrio, pero la verdad es que nos llevamos una gran sorpresa ya la primera milla, porque llegamos hasta los 500 participantes también, ¿no? Aquello fue fantástico. Fantástico. El año pasado lo aumentamos y este año ya nos hemos desbordado. Sí, vamos a tener que hacer un barrio más grande para que quepa más gente, ¿no? Sí, bueno, o hacemos un barrio más grande, o no se preocupe, nos salimos los vecinos por tal de que participe la gente que quiera venir. A ver, Chachi, esto lo organiza la Asociación Vecinal La Unión de las Palmeras, pero también lo organizáis con muchísima más gente, más colectivos, más organizaciones del barrio, ¿no? Sí, bueno, como organizadores estamos la Unión Vecinal, Asociación, bueno, Vecinal, Unión y Esperanza de las Palmeras, junto con la Unión Deportiva de las Palmeras, como organizadores. Luego, es cierto que también colaboran con nosotros para programar todos los eventos y todo lo de las categorías y demás, R21, pero vamos, tenemos más, como, vamos, ahora mismo como organizadores estamos estas dos entidades. ¿Y la primera milla con qué objetivo se planteó? Con la intención de unir deporte y compromiso social, ¿no? Pretendemos que la primera participe en la vida del resto de la ciudad y el resto de la ciudad con Palmera, ¿no? Ofreciendo una prueba que atraiga a corredores y público, ¿no? Organizada con calidad, si se puede, claro, que permita la convivencia dentro de la barriada de todas las personas, ¿no? Oye, Chache, pues enhorabuena por ese trabajo, por esa ilusión que habéis puesto y sobre todo que la respuesta que ha habido por parte del público ha sido estupenda, ¿no? Sí, sí, fantástica. Nosotros agradecemos muy, muy, mucho las felicitaciones, pero no debemos de olvidar jamás, nunca lo olvidaremos, que todo este evento está teniendo, el éxito que está teniendo, gracias a los que tanto participan en la propia carrera como atleta, como los que no, los que participan en el dorsal cero, los que participan desde las instituciones, en fin, el éxito es común y es general de todos. Nosotros pusimos en este evento todas nuestras ilusiones y todas nuestras ganas de sacar a este barrio de la exclusión en la que se encuentra y vimos que esta era una gran oportunidad para abrir el barrio a Córdoba y, claro está, para abrirle al barrio Córdoba también, como ciudadanos que somos de la misma ciudad y que somos un barrio de Córdoba. Y Córdoba tiene que, como ha hecho muy bien hecho, responder a un barrio de Córdoba más como el resto. Chache, ya sabes que te queremos muchísimo y estamos ahí contigo con toda la fuerza del mundo para que esto sea un éxito. Y disfrutéis de un día tan especial como el de mañana. Muchas gracias, Chache. Vale, muchísimas gracias a vosotros por la posibilidad y la oportunidad que nos dais de darle difusión a nuestros proyectos y a nuestra lucha vecinal, a todos los que participáis desde los medios de difusión. Muchas gracias. Gracias a vosotros y mañana nos vemos. De acuerdo, hasta mañana. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Luego. Un abrazo para todos los oyentes y especial y fuerte para ti, amigo, ¿vale? Gracias, gracias. Vale.